que bebeu, que tomou pra esquecer a mulher que talvez não foi merecedor. Haja lari larará, meu amigo doutor, lá vem você com seus larará. Larará, laralauê, larauê. Lá vem você com seus larará. Larará, laralauê, larauê. Larará, larará, larauê. Identidades y encuentros en los 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura. Continuamos desde Quito. Escuchemos a Mariam Saleh. Ella es cantante y compositora. Compone y ejecuta música política y filosófica, fusionándola con la música tradicional egipcia, también con el trip hop y el psyche rock. En los últimos años ella recorrió casi todo su país, Egipto, el mundo árabe y parte de Europa. En 2017 produjo Lekfa. De este escuchemos Kont Raye. Con tu raya, Escuchábamos a Mariam Saleh desde Egipto. A continuación, desde Portugal, escuchemos a Julio Fernando de Jesus Pereira. Él nació en Moscavide el 22 de diciembre de 1953. Compositor, productor y musicólogo portugués, reconocido virtuoso de instrumentos tradicionales portugueses como el caviquinho, la bandolina y la viola braguesa. En 2017 produjo el álbum Para Cada Comercio. De este escuchemos Nota Extravagante. Chamaste-me extravagante por eu ter uma noitada. Eu sou rapaz brilhante, recolho de madrugada. Recolho de madrugada, ainda agora neste instante. Por eu ter uma noitada, chamaste-me extravagante. A continuación, desde España, escuchemos a Marina Abad, conocida como Marina. Ella comenta: no vengo de una familia especialmente musical. pero según me contaban, desde pequeña era una de mis pasiones. A los 8 o 9 años, cuando me bajaba la musa, en cualquier bar o restaurante me ponía de pie y cantaba. También recuerdo los playbacks en el espejo, a veces sola y otras con amigas. El primer vinilo de Alaska y los Pegamoides, Radio Futura y El Último de la Fila, entre las cosas que escuchaba Marina. De su disco Afrolailo, escuchemos Guayó. Guayó. La rumba de Barcelona te alegra y te hace bailar. Y pa' llegar a fin de mes, está la imaginación. Y que te cante Bob Marley todo los lunes al sol. Y pa' lidiar el estrés, ponte un malico de son. Una rumba de Pérez y que cante el camarón. Guayo. A continuación escuchemos a Piero de su última grabación que lleva por nombre América, cantautor de rock, música social y trova, nacido en Italia y radicado en Argentina desde su infancia. Como les decía, su último disco lleva por nombre América. De este escuchemos América Nueva. Desde el cielo, montes, valles y desiertos, selva, mar inmensidad. Somos un montón de locos cuerdos que soñamos aún despiertos, no dejamos de esperar. Si uno mira América desde lejos, si la tapo con un dedo, no me dejo de asombrar. Somos manojitos de locura, de esperanza, de ternura, que quisiéramos juntar. Yo lo quiero ver, lo quiero creer, que la unidad no sea solo un sueño. Ay, América, América, junto con mis hijos quiero verte renacer. Con mi gente en un mismo amanecer, toda América, nuestra América. Desde el suelo, soledad, tristeza, miedo, la mentira y la verdad. Tantos enredados hacia abajo, cuando solo en un abrazo nos hacemos unidad. Y si uno mira América desde adentro, si es amor lo que yo siento, tu destino realiza. América India, sabia de chamanes, sabia de la Pachamama, a vos te quiero llamar. Esto puede ser, yo lo quiero hacer, para que la paz no sea solo un sueño. Ay, América, América, junto con mis hijos quiero verte renacer. Con mi gente en un mismo amanecer, toda América, nuestra América, América, América. Antes de dejarte quiero verte florecer. Somos la esperanza que no deja de creer en América. Somos la esperanza que no deja de creer.

cierre con siete llaves, cadenas y candados, los sueños caducados que tú sabes, los restos de mis naves calcinados. Bajé todas las luces, eché al fuego los males, pasé de funerales al pasado. Dejé un cartel colgado, cerrado por motivos personales. Los sueños caducados que tú sabes, los restos de mis naves calcinadas. Bajé todas las luces, eché al fuego los males, pasé de funerales al pasado. Dejé un cartel colgado, cerrado por motivos personales. Están en sintonía de la radio de la Casa de la Cultura, escuchando Identidades y Encuentros. Continuamos desde la isla Reunión. Vamos a escuchar a La Bey. Ella es oriunda de la isla Reunión. Está radicada en la capital de esta isla. Su música fusiona la música tradicional de esta isla con la música electrónica, el jazz y con ambientes de música techno. En 2017 grabó Universe y Le, de este escuchemos Benoit. Ravagé point seul, couleur dans son esprit, maille maillée pour toute son vie. Jamais arrangé par l'outil, le sens dans son casse, envoyé par que son fondier. Femme militante. faut pas y t'aime dans un coin fait noir, même si la vie en graine, femme là en or. Visitemos Inglaterra para escuchar al guitarrista y compositor Justin Adams. Él trabaja con ritmos como el blues y los ritmos de la música tradicional africana. Su último disco, que lo grabó en 2017, lleva por nombre Ribbons. De este escuchemos Wazulu. Identidades y encuentros en los 940 AM de la Radio de la Casa de la Cultura. También pueden escucharnos en www.radiocce.com. Desde Estados Unidos, a continuación vamos a escuchar a Rising Appalachia. Este es un grupo musical dirigido por las hermanas multiinstrumentistas Lea y Chloe. Ellas trabajan con una variedad de músicos internacionales y la banda incorpora desde armónicos simples con banjos y violines hasta una gran variedad de tambores, kalimbas, beatbox, djembe, entre otros instrumentos. Rising Appalachia en vivo nos interpreta Medicine. This is a song we want to send out to all the herbalists in the house, to all of us, that we find ways to integrate our natural medicine, our wild foods, the foods that are in our deserts and our forests and our highlands. It's a song called Medicine. Continuaremos el miércoles escuchando más de la música que se ha realizado en 2017. Para despedirnos lo vamos a hacer escuchando a Laza de Selá. Ella nació en Big Indian, en el estado de Nueva York, en Estados Unidos, el 27 de septiembre de 1972 y falleció en Montreal, Canadá, el 1 de enero de 2010. Cantante mexicano-estadounidense. Ella en 2009, los días 23 y 24 de mayo, hizo una presentación en el festival Reykjavik. De este festival, las grabaciones las produjeron en un disco y salió a la venta el 1 de diciembre de este año. Vamos a escuchar un tema para finalizar Identidades y Encuentros de este álbum. Les invitamos para continuar el miércoles por el viaje a través de la música en Identidades y Encuentros. Nos despedimos escuchando Para el Fin del Mundo. Para el fin del mundo, o el año nuevo. Mañana te mato, mañana te libro. Estoy adelante ya no. Ya no tengo miedo. Mañana te digo que el amor, que el amor se después 7 años de exilio y por haberte tanto, tanto mentí. Llegarás mañana para el fin. Traje de carne, su fuego. Salgo a encontrarte a medio de exilio por haberte tanto. Exilio por haber